puedes hablar, que te diga la verdad, alguien que pueda escuchar tus sueños. Tal vez alguien con quien caminar, que le guste tanto el mar y que pueda compartir su vida. Tal vez un amor sin dolor que no haga daño a alguien, que dé el corazón sin nada cambio, una ilusión que tal vez pueda ser yo. Alguien que te trate bien, alguien que te deje ser, para que puedas amar tranquila. Tal vez un amor sin dolor que no haga daño a alguien, que dé corazón sin nada cambio, una ilusión que tal vez pueda ser yo. Siente cómo te amo, aquí cuidar.